Lisa. Va pasando el tiempo y yo esperando, niña, que te decida volver a mi lado. Y va pasando el tiempo y yo desesperado, hoy niña te propongo olvidar el pasado. Y va pasando el tiempo y yo esperando, niña, que te decida volver a mi lado. Y va pasando.